Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la edición número 11 de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. Les extendemos un gran saludo a nuestros oyentes en Pichincha a través de la señal de los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También aquellos que nos sintonizan en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM Radio Macarena y al sur del país en Saraguro en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Iniciamos contándoles los titulares. En cortos desde la casa, contaremos con la información de un peculiar museo que se inaugura en Egipto. Los amores de Julio Jaramillo, que se presentan en obra de teatro. Y conozca quiénes resultaron ganadores de la muestra de arte de Brasil. Hoy en el segmento Casa Adentro, les daremos a conocer más del trabajo que desarrolla el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa tendremos información del taller de teatro que abrirá el colectivo Guagua Pichincha en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al finalizar en nuestro informativo tendremos el segmento Episodios, donde les recordaremos los sucesos importantes de este 18 de enero. Recuerde que este informativo usted también lo puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos Bitácora emisión 11 y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa emisión 11. Egipto abre un museo dedicado al ambiente. Con restos de fósiles marinos y elementos alusivos al cambio climático, el gobierno de Egipto abrió en pasados días al noroeste de su capital el Museo Wadi al-Hitan. Es increíble estar en un lugar en donde hace 40 millones de años existía un océano, aseguró en la apertura del museo la directora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Anita Norodi, que es encargada de coordinar este proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Italiana. Tanto esos restos como el propio valle son testimonios de cómo el cambio climático ha transformado la Tierra y por ello el museo ilustra también esta evolución, aseguró. El centro inaugurado es el primero de este tipo en Oriente Medio, según subrayaron sus autoridades. Con el establecimiento del museo, el sitio de Wadi al-Hitan se convierte en uno de los más destacados de su categoría, destacó el embajador italiano de Egipto, Mauricio Massari. El museo se inscribe en un proyecto más amplio de cooperación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio Egipcio de Medio Ambiente y el gobierno italiano. Además, abarca varias áreas protegidas situadas en el desierto occidental de Egipto, con el apoyo de desarrollar el turismo sostenible y la conservación medioambiental. Un grupo lleva al teatro Los Amores de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, el musical de JJ, es el nombre de la obra con la que un grupo de teatro se adentra en los logros y fracasos del Ruiseñor de América. Este musical se estrenó en el Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil el pasado 14 de enero y se mantendrá con 12 funciones de jueves a domingo. La obra cuenta la vida del Ruiseñor de América a partir de la única mujer que se le resistió, Elsa, y sugiere que el legendario cantante ecuatoriano se convirtió en un mujeriego empedernido como respuesta ante ese amor imposible. Al mismo tiempo, con una canción como Elsa, de autoría del propio Julio Jaramillo, la pieza engancha con otro conflicto en la vida del artista, su lucha por ser reconocido también por sus canciones y no solo como intérprete. El libreto y la investigación es de Cristian Valencia, director musical, creador de piezas como Amante a la Antigua. En la obra actúa en la parte musical tocando el piano. Él define la obra como un recorrido por los impulsos amorosos y las pasiones musicales del artista, que definen también a la cultura ecuatoriana. Durante la obra se ofrece un musical que va de pasillos, vals, boleros y tangos. El costo de la función se ha establecido en la siguiente categoría: $50 los boletos VIP, $35 la platea B y $15 la platea A. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios. Artistas guayaquileños se alzan con el Premio Brasil. Con la presencia de las obras de 10 artistas se abrió la muestra Premio Brasil en el Centro de Arte Contemporáneo. En esta segunda edición se premió a los artistas guayaquileños Alex Martínez y Gabriela Cherres. El primero fue reconocido por su obra visual Una silla y una luna, que interpela sobre el modo de existencia de las imágenes y los medios que la aportan. Cada plano del video de Martínez fue grabada con una cámara Canon y fue pasando por cada uno de los formatos de estándar hasta llegar a su versión más precaria de formato, con la intención de hacer que los objetos en estos planos se conviertan en una experiencia formalmente visual. Su premio consiste en un mes de residencia artística en Brasil. El premio adquisición consiste en adquirir por $3,000 una obra que pasa a formar parte de la colección de la Embajada de Brasil. Este recayó en María Gabriela Cherres. Esta artista guayaquileña participó con la obra Las No Completamente Buenas, trabajo de cerámica formado por 12 piezas de 25 por 25 centímetros, en las que trabaja una apropiación del cuadro Sobre el Infierno, que se encuentra en la iglesia de la Compañía de Quito. Las obras de los artistas ganadores y de los demás concursantes se encuentran en exhibición en el Centro de Arte Contemporáneo hasta el próximo 28 de febrero. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío Males está ya con nuestro invitado. Mantendrá un diálogo con Mauricio Ponce en torno a las actividades que desarrolla el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora. Gracias por seguir en nuestra compañía. Vamos a dar paso a la parte de las entrevistas, donde encontramos junto a Mauricio Ponce. Él es asistente musical del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vamos a hablar con él sobre las actividades que se están desarrollando en este mes de enero. El primer mes del 2016 hay un espacio de audiciones para las personas que quieran integrar este coro, y también hay talleres que se están desarrollando en esta institución. Muy buenas tardes, Mauricio, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Quisiera comenzar esta entrevista que nos comente sobre este taller que ustedes lo están realizando. ¿Cuáles son los temas que están topando? Y también sobre la iniciativa, lo que ustedes buscan con esta actividad que nos comentabas, hacen anualmente. Bueno, el coro desde hace 7-8 años está implementando esta serie de talleres. Hace 2 años ya abierto al público en general. Antes era un taller especializado solamente para integrantes y postulantes, pero hemos visto la necesidad de ampliar ya al público en general por la necesidad de mucha gente que viene y pregunta. Entonces, este año hemos preparado un temario como taller de técnica vocal, taller de dirección coral y taller de solfeo y audición rítmica. Entonces, enfocado prácticamente en lo que es el área de canto, el área de música en general, y abarcando desde el nivel básico hasta medio, intermedio, inclusive hasta avanzado. Este taller ustedes lo están desarrollando ya en este transcurso de lo que es del mes de enero, ¿y se encontrará hasta qué fecha? Estos talleres lo venimos realizando y organizando las tres primeras semanas de enero. Es como una actividad dentro de las actividades del coro del año. Entonces se extiende por tres semanas hasta finales de enero, y de pronto, si es que la exigencia o los instructores piden, se podría alargar una semana más, pero lo importante son exclusivamente todo el mes de enero arrancar con esos talleres. La pregunta era en razón de que si hay una persona que nos esté escuchando y que bueno, se ha perdido la primera o la segunda semana de enero, ¿será posible que retome o que se integre a estos talleres en la tercera o posiblemente cuarta semana? Bueno, lo ideal sería que tome todo el taller desde el inicio, porque se pierde continuidad en realidad. Hasta una semana podría perderse, porque después ya no es tan, ¿cómo le puedo decir? No podría ser tan provechoso. El taller no le resultaría muy provechoso tomar dos o una semana, ¿no? Lo ideal sería todo el taller para que así tenga un acercamiento más a lo que es la actividad coral, el canto, la lectura musical. Y si es que reúne los requisitos para integrar el coro, pues se le toma una audición y luego otras pruebas para que pueda aprobar. En este taller, ¿quiénes participan como instructores? Bueno, en este taller participa en el taller de dirección coral, está, ¿cómo es? Fernando Mosquera, que fue un ex integrante del coro hace unos 6-7 años, y ahora ya está por egresar de la Universidad de Argentina, justamente en dirección coral. También tenemos a Guido Cedeño, que es el profesor de técnica vocal de planta del coro, que nos ofrece también sus talleres enfocado en el desarrollo de la voz, en el manejo del diafragma, la respiración, todo lo básico, ¿no? Este taller está enfocado desde para niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad. ¿De qué edad a qué edad podría ser? Los talleres están enfocados para personas de toda la edad, pero enfocados sobre todo en taller de técnica vocal, que es muy importante para el desarrollo de la voz. Entonces, desde el taller de dirección coral enfocado para niños, adolescentes, hasta personas de la tercera edad. De ahí tenemos el taller de solfeo y entrenamiento auditivo, asimismo dictado por un integrante del coro que es profesor de academia también. Entonces, en este taller se enfoca en la lectura musical, en el adiestramiento auditivo, el adiestramiento rítmico, y sobre la base de ejercicios y dinámicas. Actualmente, ¿cuántas personas están ya dentro del taller? Actualmente estamos ya receptando algunas personas, tenemos ya inscrito unos 10 personas. Por lo general se van inscribiendo de a poco, a últimos días. Ya tenemos ya más afluencia de gente. En fin, ustedes, ¿este taller ya lo iniciaron o está por iniciarse? ¿Qué fechas? Esta serie de talleres empieza el lunes 11. El lunes 11. Bueno, empezamos con el taller de dirección coral desde las 6 a 8 de la noche. De 6 a 8 de la noche. Todos los otros talleres con los otros temas del mismo horario, de 6 a 8 de la noche. Excepto el de técnica vocal, que empieza de 5 a 8 de la noche, porque es un trabajo más personalizado. La idea es dar un trabajo personalizado, enfocado en las áreas que comenté anteriormente. Por eso se extiende un poquito el de técnica vocal. Y el resto sí, de 6 a 8 de la noche. Las personas en este taller pueden optar por coger tal tema y saltarse otro tema, o es un paquete de todo el taller, coger todos los temas. No, si la persona desea solamente seguir el taller de técnica vocal, lo puede hacer. Si desea tomar taller de técnica vocal y dirección coral, también puede. Eso es libre, ¿no? Eso es libre. Hay personas que solamente deciden tomar el de solfeo porque necesitan, tienen algunos vacíos tal vez, entonces lo toman, no hay ningún problema, es abierto en ese sentido. ¿Hay algún costo por esto? Claro, sí. El costo del taller de dirección coral está en $40. Son 6 días, 12 horas de taller. El costo de técnica vocal está en $12. Asimismo, 6 días, 12 horas de taller. Y el costo del taller de solfeo y entrenamiento auditivo está en $10. Asimismo, 12 horas, 6 días. Es decir, cada semana Cada tema se trata 2 días a la semana, ¿no es cierto? Así es, así es. Y luego de que ya finaliza el taller, pues cada persona obtendrá un certificado avalizado por la institución y por el director del coro del taller que haya elegido tomar. Sobre ¿cuál ha sido la experiencia que usted puede contarnos sobre los años que ustedes ya han venido desarrollando este taller? ¿Cómo se ha revertido el trabajo que ustedes presentan? Bueno, sobre todo en el desarrollo y en el acercamiento de la gente hacia el canto. Eso es importante, porque muchas personas hemos visto en la necesidad de crear este espacio por el mismo pedido de personas. Hay muy pocos espacios en donde se puede ofrecer talleres de canto, talleres de dirección coral, talleres de solfeo. Y en vista a la necesidad hemos abierto. Y sobre todo porque hay un bastante interés y por desarrollar estas áreas. ¿Una persona que no haya tenido nunca alguna relación con este tipo de actividades podría ser parte del taller? Claro, sin ninguna base. Sin ninguna base puede ingresar. Como ya mencioné antes, los talleres son se topa una temática básica hasta una temática media, intermedia y hasta avanzada en algunos casos. Bueno, amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos junto a Mauricio Ponce, el asistente musical del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Platicamos sobre las primeras actividades que realizan en este mes de enero del 2016. Aparte del taller, también ustedes están realizando audiciones para que el público que quiera ser parte del coro, ¿no es cierto? Estas audiciones, ¿cuáles son los horarios de las audiciones y qué requisitos necesita el postulante? Bueno, la base para la postulación al coro está bajo unos parámetros esenciales, ¿no? ¿Cuáles serían? Primero hay que tomar en cuenta que el coro de la Casa de la Cultura como institución tiene un trayecto de historia. Entonces nos hemos visto un poco abocados a disciplinar el ingreso al coro. Hay una gran exigencia, claro, me imagino. Hay cierta exigencia porque es un coro, digamos, semiprofesional. Los integrantes, un 70-80% de los integrantes del coro, son personas que ya han tenido experiencia en canto mínimo 2 años, son inclusive estudiantes de conservatorio o universitarios que estudian ramas especiales en música, o sea, relacionadas a la música. Entonces, sobre eso, las personas deben primero cumplir la edad. Solicitamos un requisito como de 19 a 25, 26 años de edad. Ajá. Luego que tenga una base formativa en lectura musical, puede ser básica o intermedia. Aprobar las audiciones que consisten en vocalizos, o si la persona puede postular con una obra coral o un fragmento de área lírica, también es válido. Pero lo ideal es que el coro tenga un nivel semiprofesional ya a estas alturas. ¿Cuántas vacantes existen para este coro? Bueno, en realidad las vacantes es un poco limitado, depende de la gente. Sobre todo cada año siempre, como es un coro de integrantes itinerante, son personas que no pertenecen a la institución, son personas más voluntarias. Entonces hay gente que sale por algunas cuestiones de trabajo o estudios, o les cambian los horarios, entonces van saliendo y otras van entrando. Entonces es complicado decir cuántas exactamente permanecen en el coro, pero un plantel de 25 personas se podría decir que son de planta máximo durante todo el año. Pero en las audiciones claro, ¿cuántos esperarían ustedes? Esperaríamos tener unos 30 o 40 personas. 30 o 40 personas, ¿no? Sí, por lo menos. Ajá. Posteriormente, después de este taller y también las audiciones, ¿cuáles serán las primeras actividades públicas que realizará el coro para este 2016? ¿No? Bueno, ¿algún concierto, algún evento? Para este, como todos los años, el coro tiene ya su agenda anual. Entonces empezaríamos a trabajar lo que es repertorio sacro para el Festival de Música Sacra en Semana Santa. Luego tenemos invitaciones a Festival Nacional de Coros, más o menos a mediados de este año. Luego se vaya preparando el repertorio para lo que es el concierto de aniversario, que es en noviembre, y luego la temporada de villancicos. Pero en el transcurso del año siempre tenemos presentaciones aquí en la institución, otras instituciones que nos invitan, a veces en algunas otras provincias, núcleos provinciales. Entonces tenemos ese formato. Lo que sigue a continuación de los talleres sería preparar ya el repertorio sacro para Semana Santa. Antes de cerrar la entrevista, me gustaría si usted tiene el dato sobre del 2015, ¿con cuántas actuaciones cerró el coro de la Casa de la Cultura? El coro de la Casa de la Cultura en el 2015 cerró con aproximadamente unas 45 presentaciones. 45 presentaciones anuales, claro. Tanto aquí sí, en la institución como fuera, ¿no? Sí, por lo general este año viajamos poco, pero más o menos de 45 a 50 presentaciones al año. Muy bien, perfecto. Nosotros cerramos esta entrevista, agradecemos la presencia de Mauricio Ponce, el asistente musical del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le agradecemos por comparecer a esta entrevista y también le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si usted quiere conocer detalles o ser parte de un grupo teatral, enseguida en especiales desde la casa, le contamos en dónde hay vacantes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión 11. Hay vacantes en el colectivo teatral Guagua Pichincha. El colectivo de teatro y música Guagua Pichincha, liderado por la actriz y dramaturga rusa Irina Gamayunova, ha abierto el proceso de inscripción de sus nuevos miembros. En esta ocasión y por primera vez, el taller de teatro estará dividido en dos categorías, designadas por la edad de los participantes, niños y jóvenes adultos. Con más de 9 años de existencia y la participación de 200 personas en el colectivo Guagua Pichincha, ha extendido todo su trabajo a nivel nacional. Entrevistamos a su directora, la actriz Irina Gamayunova, quien nos dio a conocer la metodología del taller. Para aclarar, hay dos tipos de talleres. Uno es para niños que es de 8 a 13 años. Sí, tienen 2 veces a la semana las clases y disciplinas como danza, teatro y canto. Y al final del año siempre es una obra musical que vamos a estrenar. El otro grupo son los jóvenes y adultos. Jóvenes desde 14 años y adultos hasta 35, 40 años. Son dos grupos distintos. ¿Es la misma metodología de lo de los niños para también para los jóvenes y adultos en el caso de que al final presentaran algún trabajo? Por supuesto, pero por ejemplo en el de adultos es más, vamos no presentar tanto la obra, vamos a presentar cómo va a ser más curso de teatro, actuación para teatro y cine, vamos a trabajar mucho con cámara y cada uno después va a tener como un rol, como su muestra de su trabajo que ellos pueden exponer en el video, poner en YouTube o tener como un material. Realmente los talleres son como módulos, o sea, el primer módulo que vamos a hacer con adultos y adolescentes es hacer la orgánica, después vamos a crear un personaje, después ya se va al montaje de la obra. Entonces, en total son como 3 años de trabajo constante, o sea, no es simplemente un taller corto, es una escuela de formación artística. Las clases, que son 2 veces por semana, se desarrollarán en las instalaciones del edificio administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los niños tendrán clases los martes y jueves de 17 y 19 horas, los jóvenes de 16 horas 30 a 19 horas y los adultos de 20 a 22 horas. Los días de este último grupo están aún abiertos a modificaciones. Durante el taller, los participantes tendrán clases de movimiento corporal, pelea escénica y trabajo vocal. Además, crearán obras, probarán con distintos personajes y aprenderán a mantener la naturalidad en el escenario. Al final del año, los talleristas estrenarán las obras en las que participen. La interactividad y lo contemporáneo de la propuesta del colectivo Guagua Pichincha marcan sus características. La música es un arte contemporáneo y un arte interactivo, porque ahí los niños y jóvenes cuando llegan no simplemente se convierten que aprenden las cosas, a preponen. Entonces siempre trabajamos en esta parte, qué les interesa a ellos, cuáles son inquietudes. Entonces empieza a ser un trabajo muy interactivo y siempre son obras musicales donde está teatro, danza y canto. Son 3 elementos. El colectivo Guagua Pichincha mantiene abiertas las inscripciones para sus nuevos integrantes. Para el caso del grupo de los niños hay cupos para 6, para los jóvenes 20 y el de los adultos sin cupo limitado. Al ser parte de este grupo usted puede comunicarse al teléfono 099-4178-795. El costo del taller es de $50 por mes. Recuerde, al finalizar los niños serán parte de la presentación de la obra En búsqueda de su estrella. Los jóvenes de la obra La generación invisible y los adultos ofrecerán muestras abiertas de su aprendizaje a través de diferentes medios como el video y las presentaciones en el teatro. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de especiales desde la casa, es momento de escuchar el segmento Episodios. Recuerde, este es un espacio para valorar los sucesos importantes de la historia cultural del país. Hoy le damos un vistazo al 18 de enero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de enero. En el 2010 muere en Quito el cantante, compositor, requintista Eduardo Erazo. Yo empecé a los 6 años en Radio Quito, La Voz de la Capital, en el programa del tío Pepe. Integrante de los tríos Los Indianos, Los Latinos del Ande y Los Reales. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el Control Master Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.